tardes. Acá estamos en FM Tincunaco con Viejas Brujas. Hoy están con nosotras. Y yo también a ti te llamaste. Hola, Luna. Y a mi prima. Y a mi tía con. A mi tía, a mi maestra. Muy bien, saludo a las maestras. Muy bien. Hola, Leli, ¿cómo te va? Bien. Muy bien, ¿recuperándote ya de la gripe? ¿Sí? Sí, dice a Leli. Yo la quiero a mi mamá y a Vito y a Mase y a Tite y a Natalia. Ajá. Y a Mari y a mi maestra Anabela. Muy bien, bueno. Y a mi compañero también. A mi compañero. Y habla, se siente un poco, se extraña mucho por lo que también hay que faltar a la escuela, ¿no? Debido a la gripe. Uh-huh. Hola, María Julia. Hola, muy buenas tardes a todas, viejas brujas. Acá estamos con nuestros hijos. Compartiendo esta tarde con ustedes. Ajá. Bueno, hoy tenemos muchos temas para hablar. ¡Tía! Bueno, y yo Cecilia, Carolina, que todavía no llega, ¿no? La estamos esperando en la cabina. La tenemos a Gloria. Hola, Gloria. Y bueno, como decías, María Julia, esta tarde tenemos muchos temas, ¿no? Para compartir. ¿Mm? Exactamente. Hoy vamos a hablar, como siempre, de abuso, de violencia familiar y, bueno, todos los temas que fueron pasando esta semana y, bueno, la semana pasada que nos hemos ausentado por enfermedad. Pero, bueno, ya estamos mejor acá para... Estamos recuperándonos, ¿no? Exactamente. Bueno, seguro que vos también tenés un poco de gripe. ¿Quién no hoy día? Claro. Mucha gente está con gripe. No me la pasaste. Bueno, ahí en la camita, por ahí, con suerte, si tenés suerte, estás en la camita. Si no, por ahí atendiendo. A pesar de todo, tenés que estar atendiendo a tus hijitos. Así que te vamos a acompañar en esta tarde. Bueno, vamos a un tema musical y ya volvemos. Muy bien. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Se entiende por violencia familiar toda acción u omisión ejercida por un integrante del grupo familiar contra otro que produce un daño no accidental en el aspecto físico, psicológico, sexual o patrimonial. ¿Cómo pasa esto? Se da en forma circular, por eso se llama ciclo de violencia familiar y tiene tres fases. Fase 1, acumulación de tensión. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Te pasó algo que llegaste tarde? ¿Qué tantas preguntas? ¿Me estás controlando? No, lo que pasa es que no hay pañales para el bebé y necesito que me des plata para ir a comprar antes que cierre. No pensarás salir a la calle vestida así. Anda a vestirte decentemente si querés que te dé plata. Y llévate al bebé porque yo me cambio y me voy a la canchita. No te soporto más. Fase 2. Episodios violentos, todo tipo de agresión. Todo tipo de agresión. Por favor, mi amor, hace menos ruido que el bebé está durmiendo. Cállate, estúpida. En vez de decirme lo que tengo que hacer, prepárame la comida que tengo hambre. Está bien, ya te hago de comer, pero habla más bajo que vas a despertar al bebé. Te dije que no me dijera lo que tengo que hacer. Fase 3, reconciliación o luna de miel. Perdóname, vida. Vos sabés que te quiero mucho. No sé lo que me pasó. Te prometo que voy a cambiar. Quiero que volvamos a ser una familia feliz. Está bien, mi amor, te perdono, pero prometeme que vas a cambiar. Sí, mi amor, te lo prometo. ¿Vamos a la cama? Decile no a la violencia. No permitas que te insulten. No dejes que te amenacen. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti. Que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Viejas brujas en el aire. Cruzando el cielo. Encendiendo estrellas. Poderosas brujas vuelan. Dejando huellas de fuego. Viejas brujas. Por la 107.3. paredes de baños y cárceles. Thank you. Huellas de Fuego en el aire de la Tincunaco. Cualquier día, a cualquier hora y en cualquier lugar, querido viejo. Padre es el que nunca, nunca levanta la mano contra la madre de sus hijos ni contra ninguna mujer. Perdónalo de viejo antes que nada, pero es que así te siento más a mi lado. Yo soy Gilda. Bueno, seguimos en Viejas Brujas, aquí en FM Tincunaco. Si quieres comunicarte con nosotras, puedes hacerlo al 1566-905002. Bueno, una presentación así a todos hijos nuestros, hijas nuestras. Hemos traído nuestras niñitas y que están un poquito todavía no tienen el alta para ir a la escuela. Bueno, una de ellas sí. Y mañana va a recomenzar otra vez la escuela. Los chicos están faltando mucho. Estamos muy preocupadas todas las mamás, las abuelas. No encontramos forma de parar esto, ¿no? Se enferma uno y se contagia al otro. Y bueno, así vamos todos a la cama. Y bueno, ahí desde la cama, aprovecha o desde el espacio que te toca estar haciendo tu reposo, aprovecha y pensemos un poco por qué esta vida, porque es maravillosa, la verdad que hoy una tarde con mucho sol, hermosa. Yo venía pensando en algo que me había dicho una vez una persona conocida, que cuando a la mañana se levantaba miraba a sus hijos, los observaba, era el momento que los veía dormiditos y los apreciaba mucho a sus hijos, y entonces le daba fuerza para comenzar el día, para comenzar lo que es muchas veces el tener que salir un día tan frío, ¿no? Una mañana tan fría, y eso le daba mucha fuerza, saber que ellos estaban dormiditos, que estaban tranquilitos. Bueno, muchas personas tienen dentro de su corazón, atesoran cosas así maravillosas. El hecho de cuidar a los que aman les da mucha fuerza, muchas energías. Y bueno, somos día y noche, somos día y noche. A veces las personas tenemos nuestras cosas oscuras también, y bueno, tenemos que cuidarlos, por eso cuidar mucho a los seres que amamos, ¿no? Especialmente a los más chiquitos. Y nosotras siempre estamos hablando sobre el abuso sexual. No sabemos dónde está el que puede abusar de nuestros hijos. Lamentablemente vemos casos en que personas muy, muy buenas, muy preparadas para sacar todo lo mejor de sí. Incluso, ¿qué, amor? ¿Qué pasa, amor mío? Ahí tiene una viroma y tiene un papel para rayar. Como por ejemplo curas, profesores en las escuelas, tan preparados, y sin embargo han cometido actos muy, muy feos contra los más débiles, ¿no? Que son las víctimas. Una víctima puede ser un chico, un nene, una nena, un bebé, una señora, puede ser una anciana, una chica joven, un varón, un hombre grande. Está en ese momento, en ese estado de indefensión, de que no tiene, no encuentra recursos para hacer frente a ese hecho de violencia por el que tiene que pasar. Ya sea un abuso sexual, ya sea una estafa, un insulto, que no, cosas como, por ejemplo, simples así como que no le pare el colectivo, o un asalto. Es una víctima, es una persona que se encuentra en una situación donde no tiene los poderes para generar una buena defensa de su persona. Lo que quiero decir es, por ejemplo, si vas caminando y te roban, ¿no? No podés defenderte porque la otra persona lo ha hecho tan agresivamente que te sorprendió y te sacó lo que llevabas, la cartera, el bolso, el celular. O no pudiste porque en ese momento la sorpresa te llevó a debilitarte tanto. O te ha puesto un arma también y bueno, lo primero es la vida. Y entonces esa condición de víctima, ¿no?, es hasta rebuscada por algunos abusadores, armada por algunos delincuentes, ¿no? Buscan el lugar, el sitio más conveniente, el momento, te estudian si estás distraída, y vos pasás en ese momento a tener ese estado de víctima. Lo que no quiere decir que sos una persona, por ser víctima, no sos una persona que no sos inteligente, no fuiste inteligente, no hiciste lo correcto. No es así. Es la circunstancia por la que pasamos todas las personas. Muchas veces cualquier persona puede estar en una situación de estar en un lugar descampado y sin embargo no le pasa nada, ¿no? Estar en un lugar oscuro o ir distraída hablando con su celular o llevar su bolso en un lugar así donde no pasa gente. Y bueno, vamos a hablar un ratito con Alelí, así se tranquiliza Alelí, mientras escuchamos un tema musical y después seguimos viendo qué es esto de ser víctima, ¿no? Todos los niños y las niñas tenemos derecho a un médico cuando estamos enfermos. Brujas en el aire. Cruzando el cielo. Encendiendo estrellas. Poderosas brujas vuelan. Dejando huellas de fuego. Viejas brujas. por la 107.3. Entrando al cuarto, volando bajo, la gonga ya está cerca de tu cama, nena. Quiero quedarme, no digas nada, espera que las sombras se hayan ido, nena. Azul, mi pelo hasta los hombros, la luz fatal, la espada vengadora. ¿No ves que blanco soy? ¿No ves? ¿No ves que blanco soy? ¿No ves? Quiero quemarme a poco las velas de los barcos anclados. Bueno, seguimos en Viejas Brujas. Nuestras nenas se fueron. Vino Carolina y prefirió llevársela. Bueno, ellas están un poco bastante inquietas porque la verdad que estar dentro de la casa tanto tiempo no es algo lindo para ningún chico, ¿no? Y bueno, pero ya están mejor, ya está. Mañana ya empieza una la escuela y la semana que viene empieza también Alelí, así que vuelve toda la normalidad. Y esta gripe la hemos pasado a puro nebulización y vapor y ibuprofeno, ¿no? Que es lo que te mandan. Sí. Para los chicos. Y bueno, así que igual es lindo tenerlas acá y bueno, las vamos a extrañar. Y seguramente la semana que viene las tenemos con nosotras otra vez. Bueno, le daba algunas cosas sobre las víctimas. Porque cuando te toca ser víctima de algo, te sentís ridícula. Fíjate, si vas por la calle y por ahí tropezás, ¿no? Te sentís ridícula, ¿no? Decís, ¡ay, qué tonta! ¿No? Sí. O qué tonto. Que nadie me esté mirando. Ajá. Fíjate vos, si te llega a pasar que, por ejemplo, este simple ejemplo, ¿no? Que el colectivo pasa y hay agua y te baña, ¿viste? Con el agua. Te salpica toda, digamos. Y entonces, ¿te sentís cómo te sentís? Mucho peor, ¿no? Otra persona que pasó, sentís que no te vio. ¿no? Sentís que no te vio, que otra persona hizo eso, entonces ahí sentís todavía, te sentís mucho más como disminuida, más, ¿no? Más pequeña, más avergonzada. Los varones también, ellos también se sienten así, se sienten más avergonzados, como que en ese momento han medido el poder del otro y el suyo, ¿no? Y el otro, mira, qué poder que ha logrado salpicarlo, ¿no? E irse como que no pasó nada, como que él no existía en el lugar. Bueno, es el sentimiento de una víctima, el sentimiento que después va a generar un montón de problemas en su estado emocional, en su estado de salud en general, y con el tiempo esto se va a ir agravando si esta persona no atiende lo que le está pasando. Así que lo bueno es que uno no descarte la posibilidad de que en algún momento siempre nos toca alguna cuestión de estar en este lugar de víctima, ¿no? Alguna de esta cuestión. O este ejemplo del colectivo, ¿no? O otras tantas cosas que nos hacen sentir en ese lugar. Inmediatamente creo que nosotros debemos poner mucha fuerza para recomponernos, para no medirnos con el otro, porque no podés medirte con alguien tan torpe, ¿no? Que va manejando y que no ve que va manejando en una ruta, en una calle, ¿no? Y que alrededor hay gente. Alrededor hay población. Y entonces no te podés poner a comparar, sentirte disminuido. Aunque te hace sentir así, ¿viste? Pero uno tiene que sacar la fuerza y decir no, pero no es así. Claro. Esto también que yo siempre subo a los colectivos y veo a las mamás que tienen un hijo en el brazo, otro chiquito al lado tomado de la mano y otro más grandecito, y veo que nadie les da el asiento. ¿No? Sí. Nadie se levanta. Claro, eso se ve siempre en el colectivo. Algunas veces uno tiene que pedir el asiento. Es de no creer, ¿no? De no creer. Pero la persona que toma un colectivo es como que, qué sé yo, se casó un hipopótamo, qué sé yo, algo fantástico que le ha pasado en su vida, y entonces sube, ¿no? Se sienta ahí y nunca más se mueve de ese lugar. Sí. ¿Viste? Yo digo, pero tanta desesperación por irte a parar al asiento. Bueno, es verdad, a veces uno está enferma, uno está cansada, muy cansada. Bueno, ponele que tomes el colectivo en Pablo Noés. Hasta acá. Hasta José C. Paz, ya descansaste, ¿no? Un montón. Acá en José C. Paz sube alguna mamá con chiquito. Tampoco te movés. Claro. Tiene que ver con eso también el lugar que le damos a los chicos en esta sociedad, ¿no? Porque es también un maltrato decir que el chico, no darle el asiento a un chico porque tenga 8 años, porque tenga 3 años, porque pueda pararse solo, o sea, es maltrato también, ¿no? Es como... No, porque yo te voy a decir lo que piensa el que está sentado. Oh, esto lo hizo a propósito, ¿viste? Justo a la hora que viajamos todos cansados, esta sale a pasear con los chiquitos. Claro. Así piensan, ¿entendés? Le echan la culpa a la pobre mujer, ¿eh? Una forma de no hacerse cargo de uno mismo, ¿no? Pero tiene que ver también con el tipo de sociedad, ¿no? Que tenemos. Esto de no darles lugar a los chicos como tendría que ser, o sea... Sí, los chicos molestan, ¿no? Como que los chicos molestan, bueno... Si la madre los sacó hasta ahora, no los cuida, sacarlos antes cuando los colectivos andan vacíos, ¿viste? Bueno, el problema de la madre, esa realeza, eso tanto individualismo, tan poca solidaridad, claro, con los demás. Y la infancia es lo que más se tiene que cuidar, ¿no? Cuidar a los chicos que tengan una linda infancia, ¿no? Entre tanta mierda de este mundo, que puedan por lo menos subirse a un colectivo y que la gente les dé un lugar, ¿no? Para que se sienten y les digan, vos existís, ¿no? Por sí, más que tengas miles y te cuidamos de exactamente, porque sos el futuro, ¿no? Bueno, esas cosas no se piensan y bueno, se tendrían que empezar a cuidar, y bueno, todo siempre, ¿no? Desde uno, ¿no? Que por más empezar desde uno, por más que el otro no lo haga, hacerlo uno, creo que ojalá que se vaya copiando esas cosas, ¿no? Si uno las empieza a hacer funcionar adentro de uno. Pensar, hay que pensar en las cuestiones estas de todos los días, sencillas y simples. Es nuestra vida. Hoy nosotras, personas pobres, de barrios pobres, ¿no? Sí. Nos levantamos, tomamos nuestro matecito. Ah, qué sencillo, pero es muy importante. Porque es nuestra vida. Claro, y nos hace como personas. ¿Qué clase de personas nosotros pretendemos ser? ¿No? ¿Qué clase de persona vamos provocando también en los demás, ¿no? Uh-huh. ¿Qué cambio también? Porque nuestros cambios de actitud ayudan a que los demás también hagan cambios. Y encima esto pasa entre pobres, ¿eh? Porque los ricos tienen auto, así que si no le damos el asiento, no le damos el asiento a un hijo pobre, igual que nosotros que nacimos pobres, y bueno, así nos vamos ahí metiendo, no sé, iba a decir una palabra fea, pero entre los pobres nos vamos tirando para abajo, ¿no? Nos vamos tirando para atrás, tenemos que ser más solidarios. Es bueno estar así más sensibles a los demás. Uh-huh. No es malo pensar en los demás. Hoy puedo subir al colectivo y por ahí alguien no me da el asiento. Ponele, yo estoy mal, estoy enferma, ¿no? Pero mañana, cuando subo al colectivo y hay alguien enfermo, ¿no? ¿Por qué devolverle con la misma moneda? Por ahí yo puedo darle el asiento, como que no, o ver un hombre cansado. A mí a veces me ha tocado pararme y decirle, señor, siéntese, porque lo veo que está muy cansado, viste, que vuelve a trabajar y está muy cansado, y como yo no había ido a trabajar, no estaba cansada, entonces me paré y le digo, señor, siéntese, viste. Y A mí me pasó algo muy, así que me causó gracia, porque me paré para darle el asiento a una nena que tenía 8 años, que estaba con la mamá, y la madre, cuando yo me levanto, me dice, ¿ya te bajás? Me dice, no, porque no esperaba, no lo podía creer. Me faltaba todavía, pero no lo podía creer. Uh-huh. O sea, y es bueno, a veces te hace sentir mejor, por lo menos hacer eso, porque estoy segura que esa madre va a ver. De esa nena en realidad, ¿no? Va a tener otra experiencia distinta en la vida, una experiencia más linda de subirse a un colectivo y que nadie le dé el asiento, de mirar para todos lados, de estar cansada, porque los chicos se cansan mucho. Incómodos, porque no están preparados los colectivos para que ellos se agarren, sientan seguros, ¿no? Uh-huh. Con el movimiento del colectivo. No, muy bueno eso. Y bueno, la cuestión es que estemos siempre pensando que en algún momento nos puede tocar esto de ser víctima, pero que no nos quedemos en ese rol. Uy, yo, qué tonta, qué torpe, lo peor. No, es algo que nos pasa a todos, a todas las personas, estar en estas situaciones, y tenemos que sacar las mejores de nuestra fuerza para enfrentar la situación y para mejorar la situación. Es una obligación, creo, como ciudadanos, ciudadanas, poder ir siempre cambiando de actitud y provocar cambios, ¿no? En los demás. Yo soy Gilda. Bueno, tenemos un mensajito que nos acaba de llegar. Dice, gracias por hacer este programa, ya que hablan de temas que no se escuchan con frecuencia, tales como el aborto, la explotación que sufre el hombre en este sistema, los derechos de la mujer y el papel que juega la iglesia a favor de la clase dominante. No dejen de pensar, porque al pueblo pensando no lo pararán jamás. Pasen hablando de Libertad de la Renga o Caníbal de los Redondos. Orlando, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, muy lindo, ¿eh? Lo sí. De pensar. Uh-huh. ¿Viste? Nosotros todos tenemos que pensar, criticar lo que estamos viviendo. ¿Por qué no? No nos cobran todavía por pensar. Uh-huh. Bueno, te recordamos que el teléfono para que nos mandes un mensaje es 1566-905002. Uh-huh. Y bueno, quería hablar sobre abuso sexual. Es un material muy muy lindo, muy importante, que lo escribió la licenciada Laura Barbero y María Laura Cruz Pensky. Bueno, y dice: el abuso sexual es una de las formas más graves y al mismo tiempo menos habladas del maltrato infantil, lo que siempre decimos, ¿no? Y acá lo estamos leyendo. Esto se debe a que despierta sentimientos muy fuertes en quienes lo escuchan. Los sentimientos son perplejidad, rechazo, bronca, impotencia. Son algunos de los sentimientos que brotan en nuestro interior a su sola referencia. A este rechazo, y este rechazo es justificado. Las víctimas son niños y niñas que en silencio soportan la humillación de ser usados para el placer sexual de un adulto que los somete, ejerciendo el poder que le dan la diferencia de edad y la confianza del vínculo que los une. A los niños y niñas les resulta muy difícil resistirse. A veces a través de sobornos, otras con amenazas o castigos reales, los abusadores someten a los niños a actividades que no alcanzan a comprender, pero que rechazan desde cada centímetro de su ser. Asco, miedo, pánico, desesperación son algunas de las formas en que los niños y niñas abusados tratan de describir sus sentimientos. Nunca indiferencia o consentimiento. Algunas veces dolida resignación. El abuso sexual es una demostración de poder ejercida sobre una persona que por su edad, contextura física e inmadurez no está en condiciones de dar su consentimiento. El niño que es abusado no consiente, simplemente no sabe cómo evitarlo. El abuso sexual es siempre traumático y deja secuelas en los niños y niñas que lo han padecido. La gravedad del trauma dependerá de tres factores. 1. La frecuencia del abuso. 2. El grado de cercanía en la relación con el abusador. 3. El modo de abuso. En relación a la frecuencia, no es lo mismo para un niño saber que, por ejemplo, todas las noches, cuando la mamá se duerma, el padre, el padrastro, el tío, alguien de visita en su casa, se pasará a su cama. Que aquel niño o niña sometido una vez a presenciar pornografía por una persona de visita ocasional en la casa. De la misma manera, el abuso perpetrado por padres, padrastros, hermanos, tíos o personas que tienen a su cargo al niño dañará más que en aquellos casos en que el abusador es una persona menos significativa. Miren, miren lo que está diciendo, ¿no? Lo que siempre decimos. Uno tiene que estar preparada y tiene que preparar a los hijos para enfrentar esta situación, porque el abusador puede ser el tío, puede ser el primo, puede ser una persona que está de paso, puede ser el padre, el padrastro. Dice, el abuso sexual puede ser físico, con intervención de los genitales del adulto o otra parte del cuerpo de este, y o con los genitales u otras partes del cuerpo del niño. Puede consistir en un manoseo solamente o una situación sexual que incluye penetración vaginal, anal u oral. Se considera también abuso sexual, aunque no haya contacto físico, espiar al niño cuando se cambia o baña, exhibirse delante de él con el objeto de conseguir satisfacción personal, hacerlo participar en pornografía, etc. Muchas veces se cree que la única forma de agresión sexual es la violación. La violación sexual es un acto sexual violento donde una de las partes es sometida por la otra contra su voluntad. Generalmente es un hecho aislado donde no necesariamente existe un conocimiento previo de las personas implicadas y las víctimas son adolescentes o mujeres. La violación suele incluir penetración vaginal o anal por parte del violador. El abuso sexual, en cambio, se perpetra tanto en niñas como en niños antes de la adolescencia y generalmente cesa con su aparición. Bueno, miren qué importante, ¿no? Lo que siempre estamos, lo que siempre estamos hablando, que nos fijemos, nosotras podemos hacerlo desde en nuestras casas, de decirle estas cosas a los chicos. Fíjense lo que es, lo grave que es para una persona, cualquier persona, que esté bañándose y que la estén espiando por un agujerito en la pared, ¿no? Por la rendija de la puerta, ¿no? Es muy grave, es muy grave, es una situación muy grave. Vos, mamá, tenés que fijarte que si tus hijitos, alguno de tus hijitos están viviendo esta situación, tenés que tomar una decisión muy fuerte de terminar con esto, porque tu hijo, tu hija está sufriendo mucho. Y esto después le trae muchísimos problemas, y el peor de los problemas, ¿sabés cuál es? Que no va a poder confiar en vos. Y la mamá es fundamental para las personas, para que las personas puedan ser felices. Entonces, yo conozco casos donde las nenas han sido observados por sus padres, ¿no? Sus padres verdaderos, ¿viste? Verdaderos. Digo, perdón, ¿no?, por expresarme así, porque hay padres que no son padres de sangre y son verdaderos padres. Perdón, es la costumbre, ¿no?, de escuchar hablar de esta manera. Una se le pega y, bueno, una le cuesta cambiar los hábitos a veces de hablar, pero está muy bueno hablar como corresponde, ¿no? El papá que la engendró, que la tuvo, el padre de sangre, ¿no?, mirándola por un agujerito a su hija. Y bueno, yo conozco un caso donde la mamá lo echó de la casa a este hombre, y tan firme fue su decisión, porque no volvió con él, no volvió más con él. Optó por la salud de su hija. Y muy, muy bien. Bueno, ella seguramente estaba preparada. De alguna manera tenía mucha cosa buena dentro suyo, y pudo optar por la salud de su hija, por la felicidad de su hija. Y bueno, también conozco otro caso donde la madre lo negó y lo niega siempre, que la hija se refiere a eso, lo niega. O sea, no es algo que está pasando en otro planeta, es algo que pasa acá en nuestras casas. Y tengamos mucho cuidado delante de estas situaciones. Tenemos que proteger a nuestros hijitos, protegerlos de todo aquello que le haga mal, y esto le hace mal, que alguien viole así, abuse así la intimidad de nuestro hijo. También, no porque nuestro hijito o nuestra hijita sean chiquitos, no tienen vergüenza. Sí, como nosotras. Tienen mucha vergüenza. Entonces cuidémoslo cuando los vamos a cambiar, le vamos a bajar o subir la ropita. Cuidemos su intimidad, ¿no? Cada cual, cada chico es diferente del otro, ¿no? Y cada chico en su diferencia pide más respeto por su intimidad que otro. Por ahí no le importa cambiarse delante de otro compañerito de su edad. Pero hay chicos que sí, que se les nota que les molesta mucho, y nosotros tenemos que tener mucho respeto. Más las mamás, que los conocemos bien, tenemos que darnos cuenta de que nuestros hijos están pasando por momentos así de abuso sexual. Bueno, ahora vamos a ir a un tema musical, y después vamos a hablar de algunos de los síntomas que habla acá esta licenciada. Algunos de los síntomas que presentan los niños que han sufrido abuso sexual. Y algunos consejos para ideas para los padres y los docentes que nos dan. Y ahora nos vamos a un temita musical y volvemos con Viejas Brujas. Hay que aprender a acariciar y a dejarse acariciar. Lo que dijo esta joven es una verdad verdaderísima. Y acabarás poniéndole la carne de gallina o de gallo, de puro placer. Siga, doctora. Sexualidad con la doctora Miralles en radialistas.net. Visítanos. Yo quiero que a mí me quieran. Los niños tienen derecho a un buen trato. Chofer, ¿me lleva que no tengo plata? Decile a tus padres que te mantengan, ¿no te da vergüenza? Disculpe, chofer. ¿Por qué será que los grandes nos faltan el respeto? Los niños tienen derecho a un buen trato. Respetarlo es tu oportunidad de verlo crecer feliz. cruzando el cielo. Encendiendo. Yo soy Gilda. Poderosas brujas vuelan, dejando huellas de fuego. Viejas brujas por la 107.3. Seguimos en Viejas Brujas. Bueno, seguimos hablando sobre el abuso, para que tengas más herramientas para poder hacer algo y evitar que tu hijo o hija pase por esta experiencia, o vos misma, si te está pasando, poder ir viendo cómo tomar una decisión para salir de lo que te está sucediendo. Nosotras siempre decimos acá que hay que acercarse a las organizaciones que tienen espacios donde las mujeres pueden hablar de esta situación, de lo que le pasa a ella o lo que le está pasando a sus hijos y consiguen ayuda. Lo primero es salir de la casa, hablar, contactarse con personas que estén trabajando estos temas. El abuso sexual generalmente presenta 5 fases sucesivas. La fase de envolvimiento, que es cuando el agresor, que es generalmente un miembro de la familia o un allegado, emplea la seducción para hacerle creer al niño o la niña que lo que le propone es legítimo y natural. Completará la escena con halagos, regalos u otras formas de preferirlo entre los hermanos, que le garantice el acceso a la confianza del niño y el aislamiento de su grupo de pares. Si el niño resiste a la situación de seducción, el abusador utilizará amenazas o la fuerza física. O también le echará la culpa al niño, ¿no? De decirle, mirá lo que me hiciste. Lo hará sentirse, el abusador va a ir viendo cómo agarrarlo a este chico y que no diga nada, y cómo tenerlo ahí para lo que él quiere, y incluso, bueno, echarle la culpa, decirle, mirá lo que hiciste, ¿te parece? Ahora le voy a decir a tu mamá. Bueno, él buscará la manera de engañarlo. Después está la fase de interacción sexual, que es el contacto sexual. Va en aumento en forma progresiva y puede prolongarse por años. Después está la fase de secreto, que el abusador necesita que el niño mantenga el secreto para poder mantener la situación sin interferencias de otros adultos, ya sea por métodos persuasivos, con amenazas de castigo, muerte o abandono. Y la fase de develamiento del secreto, en forma accidental o voluntaria, la situación abusiva es descubierta entrando en crisis el grupo familiar. La fase de retracción, el escándalo y la humillación afectan a la familia, que presiona al niño para que niegue o minimice la versión original. Muchas veces nos preguntan si puede prevenirse el abuso sexual. La verdad es que no se puede prevenir cada caso, pero podemos darles a los niños herramientas para sentirse seguros de sí mismos y desconfiar de aquellas propuestas que les despierten sentimientos desagradables, temor o rechazo. Esta confianza en su propia percepción del peligro se obtiene a partir de una buena autoestima, reconocimiento de sus sentimientos y confianza en la reacción de protección por parte de sus adultos. Para ello es fundamental una buena comunicación entre los padres y los niños, de modo tal de asegurarles que pueden compartir con sus adultos incluso cosas que los avergüenzan o asustan, o frente a las cuales sientan miedo o confusión. Es bueno estar atento al desarrollo del niño, y si aparecieran cambios en su conducta, llanto sin motivo aparente, tristeza, silencio, donde están como ausentes, conducta autoagresiva, etcétera, hay que hablar con ellos en privado y darles la ocasión de que no nos cuenten lo que les está pasando. Es fundamental escucharlos con cuidado y creerles siempre. Los maestros tienen un lugar privilegiado a la hora de descubrir situaciones de abuso, ya que los niños confían en ellos y suelen ser el mejor referente adulto fuera de la casa. Bueno, y ahora la licenciada Laura Barbero, la que escribe este libro, y María Laura Krauspesky nos dan algunas ideas para padres y docentes. Y ¿quieres leerlas, María Julia? Dice: no les enseñen a obedecer a los adultos siempre a cualquier precio. A veces los adultos no tienen razón y lo que les piden a los chicos no es bueno. Eduquémoslos en la capacidad de reflexionar sobre sus acciones y las de los otros. Recordemos que los niños aprenden de lo que hacen mucho más que lo que decimos. Por ejemplo, si los obligamos a aceptar las cosquillas que les molestan porque se las hace el tío fulano que te quiere tanto, cuando otro adulto quiere hacerle algo que a él le resulta desagradable, estará más predispuesto a consentirlo. Claro. Enseñémosle a mantener sus partes íntimas resguardadas de la mirada o el contacto de otras personas. Uh-huh. El sano pudor protege. Sí. Enseñémosles a diferenciar lo que les gusta de los que no, y no los forcemos a aceptar contactos que les resultan desagradables. Enseñémosles a diferenciar sus sentimientos. Esto me produce sensaciones agradables y esto otro no. A poder expresarse en relación a ellos, a confiar en lo que sienten y a no depender solamente de la opinión del adulto. Enseñémosle que cuando se sientan en peligro pueden decir no, irse y contarlo. Con esta sencilla guía estamos enseñando a nuestros hijos, a nuestros niños, a confiar en sus percepciones, a actuar de acuerdo a ellas y buscar la ayuda de adultos confiables. Uh-huh. La mejor forma de cuidar a los niños es que existan adultos confiables que crean en ellos y estén dispuestos a escucharlos y a protegerlos. Ajá. Sí. Buenísimo. Sí, es lo que, viste, esas son las herramientas que le tenemos que dar a nuestros hijos. Decirles, no, mi amor, acá hay un agujerito en el baño, yo lo voy a cerrar porque los baños tienen que estar bien cerraditos, porque ninguna persona tiene que mirar de afuera cuando vos te estás bañando. Y también las mujeres que tienen hijos, que tienen a sus maridos, ¿no? Estaría bueno que cuando lleven a la nena a vestirse a la pieza después que la bañaron, ¿no? Decirle, te podés ir un ratito, ¿no? Para que solamente quede la madre y ella, y la hija vaya aprendiendo de esta manera a cuidar su intimidad. Sí. No porque esté mal, porque quizás claro. No, vos te sentís mal porque si no, pero es mi marido, no va a pasar nada. Pero es una forma de que tu hija aprenda, sí, a empezar a cuidar su intimidad, a decir, bueno, este es mi espacio y bueno, yo me tengo que empezar a cuidar que no me vean, o sea, claro, que es mi cuerpo. Ajá. ¿No? Por ejemplo, hablarlo con la pareja, ¿no? Decirle, mira, ya la nena dejó de ser bebé, ¿no? Uh-huh. El nene dejó de ser bebé. Y bueno, estaría bueno que vayamos enseñándole a que ellos no se tienen que desnudar delante de otros que no sea su mamá, ¿no? Uh-huh. Por ahí también hay muchos papás que se tienen que quedar a cuidar a los chicos, bueno, los tienen que bañar y los tienen que cambiar. Y está muy bien, ¿viste? O los chicos que van al baño también necesitan que lo limpien. Pero a veces si está mamá en la casa y es la que lo bañó, está bueno, ¿viste? Decir, bueno, mamá se va, te baña y te cambia, y papá espera en otro lugar. Claro, ¿no? Pero estaría bueno para empezar, ¿no? Uh-huh. A enseñarle a nuestros hijos a que cuiden su intimidad. Sí, claro, o sea, que sí. Ajá. Está bueno. O sea, que son cosas que las podemos hacer en casa. Podemos ir haciendo estas cosas y bueno, si el compañero, la pareja, el marido no le gusta, ¿viste? Por ahí algunos varones se sienten cuestionados, ¿no? Poder hablar bien también. Que esto, donde más le va a servir, va a ser cuando ellos se crucen con un abusador, ¿no? Entonces, si este abusador le dice, sacate la ropa, ellos no están acostumbrados a desnudarse. Y seguramente eso les va a caer muy mal, y después, en las características que ellos presenten después de esto, nosotras va a ser más fácil para nosotras darnos cuenta. Igualmente que a la madre, ¿no? Porque quizás a nosotras que tenemos nuestras parejas de tanto tiempo decimos, ay, pero ¿por qué le tengo que pedir esto? Es decir, también a nosotras nos juega un papel importante, pero tenemos que pensar que esto le va a servir a nuestros hijos para defenderse, ¿no? Y tenemos que preparar a nuestros hijos para en ese momento poder que ellos puedan actuar de la mejor manera, ¿no? Ya que lamentablemente estos abusadores agarran a nuestros hijos cuando nosotras no estamos. Y buscan la ocasión. Buscan la ocasión. Lo que pasa es que no podemos estar las 24 horas arriba de nuestros hijos, ¿no? O con la mirada atenta a nuestros hijos. Y ellos, vos viste, un abusador estudia la situación y, bueno, va viendo en qué momento va a atacar. Bueno, también nos dan acá algunos de los síntomas que presentan los niños que han sufrido abuso sexual, así que te pedimos que prestes mucha atención, porque tenés que ver que por ahí si tu hijo o tu hija tienen varios de estos síntomas, por ahí está sufriendo algo, y lo conveniente es que te acerques a la organización que tengas más cerca, que esté trabajando, ponele que esté trabajando con maltrato al menor, o maltrato a la mujer, o mujeres, mamás adolescentes, como acá en el Belén, que hay un grupo de mamás adolescentes, ¿no? Vos te podés acercar, seguramente vas a encontrar con gente preparada que te va a ayudar a darte una mano, y sobre todo a escucharte, porque la verdad es que cuando te suceden estas cosas, necesitas a alguien que te escuche. Bueno, algunos de los síntomas, entonces, vamos a leerles ahora. Temen o desconfían de los adultos. Sienten miedo de dormir solos. Tienen frecuentes pesadillas. Demuestran enojo sin motivo aparente. Se muestran irritables con facilidad. Demuestran tristeza excesiva y llanto. Presentan una ansiedad generalizada. Muestran conductas antisociales. Mentira, robo, adicciones. Manifiestan sentimientos de culpa en relación a lo que les ha ocurrido. Poseen escasa o nula autoestima. Manifiestan agresividad o excesivo retraimiento. Fracasan en la escuela. Muestran conductas autodestructivas. Demuestran conductas erotizadas o masturbación compulsiva. Bueno, entonces, sí, tu hijo, tu hija está teniendo esto, vos le ves que pasa por alguna de estas situaciones, ¿eh? Sí, y la aparición de varias de estas conductas nos hacen sospechar esta posibilidad, ¿no? Sí. Esta conducta por sí sola no significa que haya sufrido un abuso sexual, o sea, por sí sola, si temen o desconfían de los adultos, pero no presentan los otros síntomas, no significa que haya tenido abuso sexual, pero sí, si presentan todos estos síntomas o algunos en conjunto, ¿no? Uh-huh. Igualmente, bueno, lo vamos a ir repitiendo siempre, que Viejas Brujas siempre hablamos del abuso sexual. Sí, sí. Tenemos que prevenir, porque tenemos que hacer todo lo posible para prevenir el abuso, que nuestros hijos no se sientan que no pueden defenderse, que son menos que los demás, ¿no? Todo lo contrario, que ellos sientan que si les pasó algo malo, bueno, está mamá, que mamá les va a dar una mano, que mamá los protege, porque ellos valen mucho, porque son muy importantes. Porque tienen seres que los quieren, que hay muchas más personas buenas haciéndoles el bien, y entonces pueden desarrollar una vida sana, una vida donde puedan construir la felicidad para sí mismo y para todas las personas que lo rodean. Uh-huh. Así que es muy importante. Nosotras las mamás nos cuesta tanto criar a nuestros hijos, cuánto que nos cuesta criar a nuestros hijos. Y también desconfiar de las personas más cercanas a nosotras, ¿no? También nos cuesta mucho, y está bueno que empecemos a mirar un poco más, ¿no? Y a permitirnos eso por el bien de nuestros hijos, ¿no? Y ante una mínima sospecha, sí, buscar ayuda. Porque esto es algo que marca para siempre, va a marcar a tu hijo y a vos también como mamá te, ajá, va a marcar para siempre, ¿no? Claro. Y superar esas situaciones, ¿eh? de que me siento lo peor. Porque, viste, cuando te enterás que algo le pasó a tu hijo, te sentís mal, sentís que sos de lo peor. Entonces, superar esa situación, buscar lo mejor que tenés, toda la fuerza para salir y, bueno, cambiar, ¿no?, estos síntomas por otras actitudes que van a tener. Fíjate que cuando vos te des cuenta que tu hijo está sufriendo o tu hija está sufriendo un abuso, ¿no?, va a haber un problema en la familia. Acá lo dice, va a haber una crisis familiar. Es porque algo no está funcionando, ¿viste? No puede ser que alguien que viene de paso, el tío, el primo, el padre, espía a su hija cuando se bañe. No puede ser, algo está pasando. O vos, mamá, estás confiando demasiado, o estás muy estresada, o te cuesta ver esas cosas porque tenés una experiencia de vida que fue mala, y bueno, todo esto te hace sentirte mal, más frustrada, decir, uy, todo me tiene que pasar a mí, ¿no? Son cosas naturales estos sentimientos, son sentimientos que te van a pasar, que vas a decir, uy, todo me tiene que pasar a mí, me equivoqué otra vez, pero va a tener que haber una discusión muy grave en esa familia, porque vas a tener que denunciar que ahí o el papá o el tío o el que pasaba ha hecho algo indebido, ¿no? Esto lo que va a traer en tus hijos es mucha, mucha confianza. Aunque todos se pongan nerviosos, tus hijos van a empezar a tener mucha confianza en vos. Y vos también. A vos te va a venir muy bien también en tu autoestima. Y vas a ir viendo que con pequeñas cosas haces grandes cambios. Por ejemplo, te acercás a tu organización y decís, mire, yo estoy teniendo un problema en mi casa y quiero hablar con personas que conozcan sobre esta situación. Bueno, te vas a sentar a hablar con esa persona un rato, ¿no? Y cuando vuelvas a casa, vas a ver que las cosas van a ser diferentes, totalmente diferentes. Y son muy pequeños los cambios que vas a ir haciendo y los efectos van a ser muy grandes, ¿no? La autoestima de tus hijos, la confianza hacia vos, vale la pena hacer ese cambio. Bueno, ahora acá hay un tema, ¿no?, que esto pasó el 19, cambiando así de tema, vamos a volver a lo que es la violencia familiar, uh-huh, con el tema de Carrascosa. Ah, sí, mira, una alegría escuchar esa noticia. Después que creíamos, sí, que algunas personas pueden matar a su pareja, ¿no?, así tan impunemente, y volver a su casa y salir y manejar su camioneta. Uh-huh. Bueno, ahí está la justicia. Ahí está la justicia. Se hizo presente. Exactamente, igual acá el defensor va a apelar, ¿no? A ver si puede hacer algo, ¿no?, con, sí, esto. Que bueno, espero que no. Ajá. No. No sé, lo que se habla es que tienen muy pocos para muy pocos argumentos, ajá, para lograr que sacar esta condena, ¿eh?, que cae sobre este asesino. Y también van a quedar bajo sospecha los familiares, ¿no?, directos, uh-huh, de María Marta, uh-huh, que es el cuñado Guillermo Bartoli, y la media hermana de la víctima, Irene Urti. Ajá. Que van a ir a juicio también, ¿no? Sí. Que van a ir a juicio. Bueno, la verdad que es una muy, muy buena noticia. Creo que con estas noticias como que se construye una familia diferente, uh-huh, ¿no? No puede ser que el hombre, nada más que porque tiene ese rol de jefe, ¿no?, de supremo, tenga que tener a toda la familia haciendo o viendo como él quiere las cosas. No puede ser. Pasó en esta familia tan llena de dinero, donde, bueno, se dice que fue por cuestiones de drogas, que fue cuestiones lo que ella trabajaba, ¿no?, en encontrar chicos que Missing Children. Ajá. chicos que estaban perdidos, que son chicos que son vendidos después. Y ella trabajaba en eso. Sea cual sea la causa, vos fíjate que de fondo es que ella no pensaba como él. Es que ella no creía en lo que él creía y no iba a tomar la decisión que él quería que ella tome, ¿no? Y entonces la mata. ¿Viste? Esto pasó en una familia poderosa y también pasa en nuestras familias, en nuestros barrios, ¿eh? Cuando ella no piensa como él, cuando ella no quiere tomar la decisión que quiere él que ella tome, ¿eh? Cuando ella no ve las cosas como las está viendo él. Entonces, él, con todo su poder de jefe, ¿no? Toma una represalia en contra de ella. Ya sea una palabra humillante, ya sea que le diga que le va a hacer algo, una amenaza, ¿no? Ya sea una explosión de la violencia que ella le hace tener mucha vergüenza porque todos los vecinos escuchan sus gritos y sus ruidos, uh-huh. ¿Viste? Bueno, cuando no los golpes y todas las demás formas de violencia que ejerce el hombre contra la mujer maltratada. Acá tengo algo para leer muy lindo, dice que es una relación sin violencia. ¿Qué es? Uh-huh. Una relación sin violencia. Uh-huh. Dice, existe la posibilidad de tener una relación que no esté signada por la violencia, sino por el respeto mutuo y donde no se confundan las demostraciones de afectos con el control y el autoritarismo. En una relación sin violencia, lo fundamental es el respeto por los derechos humanos de cada persona, dice. Respeto mutuo de los derechos del otro y de la otra. A decidir sobre mi propio cuerpo, a expresar mi opinión, a tomar decisiones, no dependiendo del otro o de la otra, sino acordando con él o la y el otro la otra. A diferenciar lo que son demostraciones de afecto del control y del autoritarismo. Uh-huh. A construir mi identidad a partir de mis propias elecciones y no desde la mirada de los otros, los otras. A poder decir no, perdiendo el miedo a no ser aceptada, a aceptado, a querida o no querida. A no ser manipulada, manipulado o con la culpa, ¿no? A saber que varones y mujeres tenemos que gozar de los mismos derechos. Y a saber que el que no me permite decidir, no me quiere. Uh-huh. Qué bien eso. Muy bien. El que no me permite decidir, no me quiere. No me tiene en cuenta. Uh-huh. Bueno, algo nos está diciendo Gloria. ¿Qué nos dice? Nos vamos a una tanda. Nos vamos a una tanda. Bueno, todas las mujeres del mundo, incluida la mitad de ellas que sufren agresiones físicas y psicológicas, tienen derecho a una vida libre de violencia. Artículo cualquiera de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Quién puede saber lo que significó ser mujer en San Salvador Atenco? Eran las 7:30 cuando los municipales estaban golpeando brutalmente a hombres y mujeres. Nos acorralaron. Yo entré a mi casa cuando los granaderos estaban cerrando toda la calle. Ahí estuvieron varias horas. Entraron a la casa sin permiso, policías estatales y granaderos. Allanaron la casa golpeando sin piedad a todas las personas. A mí y a mi familia nos torturaron, nos golpearon. Al salir del cuarto donde estábamos, policías me golpearon, me descalabraron e hicieron una valla de ambos lados. Al ir hacia el carro de la policía estatal, seguían golpeando. Al subir, me manosearon todo el cuerpo, yo con las manos en la nuca sin poder defenderme. Me sentaron y no podía voltear, porque si lo hacíamos nos daban un toletazo. En el transcurso del camino se escuchaban gritos de mujeres diciendo, «Ya déjenme por favor, ya suéltenme». Llegaba un aroma muy raro, se estaban drogando y eso les daba más valor. A una le hicieron hacer sexo oral. Al llegar al penal todavía nos golpearon. A mí me agarraron de los cabellos fuertemente y con brutalidad. ¿Quién es la mujer que amo? Yo no comprendo por qué la pasan a buscar y ella sin mirar. Subí a cualquier Mercedes Benz, subí a mi Baturé. Subí a mi Baturé. Subí a mi Baturé. Subí a Mercedes Benz. Desde mi punto de vista, Jenny lo que hace está mal. Ella no mira a quién, se cree que está bien. Lo hace sin saber por qué. Subí a mi Baturé. Subí a mi Baturé. Viejas brujas. Mágicos momentos de poderosas brujas hechizando el aire de FM Tincunaco. Cualquier Mercedes Benz, subí a mi Baturé, subí a mi Baturé, a mi Baturé, olvida los Mercedes Benz. Hace está mal. Ya no mira a quién. Se cree que está bien. Lo hace sin saber por qué. Subí a mi Baturé. Subí a mi Baturé. Mi Baturé. Subí a los Mercedes Benz. La pasan a buscar. Jenny. Subí a mi Baturé, Jenny, ya no mira a quién, Jenny, se cree que está bien, Jenny, ya pa' quién me enciende, subí a mi Baturé, míralo. Transmite Tincunaco. Transmite Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Inclusive, muchas veces. Hijo, ¿qué te pasa? Me violaron. ¿Cómo que te violaron? Salí de la fábrica y dos tipos me agarraron y me llevaron al descampado. ¿Vos estás seguro de lo que me estás diciendo? Sí, me violaron, te digo, me violaron. Mira, estas cosas no pasan porque sí. Algo habrás hecho. ¿Te gustaría que te suceda esto? A nosotras tampoco. Música. Buscando mi camino. Compañía, información. Yo estoy buscando a mi hermano. Fue secuestrado junto a mi mamá y mi papá a principios del año 77. Tincunaco. Tu voz. ¿Tu voz? Nuestra voz. Todos los jueves de 19 a 21 horas por FM Tincunaco 107.3 comenzá a transitar por el camino del rock and roll. conduce César El Facha, con lo mejor del rock country, por el camino del rock and roll. No te podés perder. Todos los sábados podés escuchar. Poné tu estilo. La música que te gusta. Cuarteto. Cumbia. Colombianos. Y reggaetón. Conducido por Soledad y Belén, de 15 a 16 horas. Con el estilo por la FM Team Cuenaco 107.3. Comunicate al 15 66 90 5002. Yo soy Gilda. Bueno, seguimos acá en Viejas Brujas. Bueno, ahora vamos a hablar de Lugo, ¿no? Este, el presidente... De nuestro hermano país, de Paraguay. De nuestro país hermano, Paraguay. Uh-huh. ¿No? Que está acusado de violar a una mujer, ¿no? Dice el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, tenía que presentarse hoy a una extracción de sangre para determinar si es o no el padre del segundo de los hijos de Benigna Leguizamón, la mujer que lo acusó de violación. Benigna Leguizamón era empleada doméstica de 27 años, empleada doméstica de 27 años, aseguró el martes que el ex obispo la violó cuando oficiaba misas en el departamento de San Pedro y que fruto de esa violación nació el segundo de sus cuatro hijos, uh-huh. Fernando Lucas, de 7 años, por el cual ahora le reclama la paternidad al jefe de Estado. Dice, yo me negué y él me forzó. Todo a la fuerza. No me dijo ninguna palabra y me fui a mi casa. Después de 2 o 3 días le dije que lo iba a denunciar y él me dijo, no me denuncies, por favor, yo estoy consciente de lo que hice, le contó la mujer a los periodistas. No obstante, su acusación, la mujer que en ese entonces tenía 17 años, reconoció que la relación que se estableció entre ambos luego de sus primeros encuentros fue de común acuerdo. Luego, por su parte, rechazó de plano los dichos de Leguizamón, incluso ironizó sobre la situación al sugerir que la mujer estaría inventando los hechos. Dice, creo que forma parte del segundo capítulo, vamos a ver si viene el tercer capítulo. Había dicho el mandatario durante su rueda de prensa semanal de los martes. Pero Leguizamón no se dio por vencida y le dobló la apuesta al jefe de Estado. Si quieren guerra, les doy guerra. Si me siguen empujando, voy a contar todo lo que sé. Y sí, que va a haber tercera parte. Amenazó. Uh-huh. Bueno. Bueno, y seguimos con los hombres poderosos. Uh-huh. Que abusan y matan y hacen una vida tan, ¿no?, tan difícil, tan oscura para sus víctimas. Acá está sobre, mira, el sábado 20 de junio salió en la página publicado un documento que sacó la iglesia por lo de Graci, ¿viste? Cosa que nosotras, ¿viste?, recontentas, ¿no? Porque uh-huh. te acuerdas que comentábamos, ¿no?, cómo puede ser que la iglesia no diga nada, ¿no? Exactamente. Dice, en un comunicado, dice la página, en un comunicado, cerca de un centenar de sacerdotes y laicos de la Iglesia Católica de todo el país expresaron ayer su saludo solidario a los 3 jóvenes que denunciaron al cura Julio César Graci. Mira, saludaron a los 3 jóvenes. A mí, a todas nosotras, nos encantó esto, ¿no? Porque ¿quién piensa en las víctimas? en estos momentos. Tantos medios han salido a favor de este cura solo por ser cura, ¿no? ¿Y qué derecho hay? Así que porque es cura, no, no comete delito, no se lo condena. Y este, y los pobres chicos, claro, ¿eh? Por ser pobres, ¿será por eso que nadie este se ocupa de ellos? Y bueno, por suerte, ¿no? Acá otra sensibilidad. Dieron su saludo solidario a los tres jóvenes que denunciaron al cura Julio César Grassi y expresaron que el peligro de que el condenado siga en libertad no es el procesal, es decir, que se presente o no ante los llamados de la justicia, sino la posibilidad de que reincida en aquello por lo que se lo ha condenado en primera instancia, en referencia a la pena de 15 años de prisión que se le aplicó por pederastía y pedofilia. Al mismo tiempo, los firmantes de la declaración pública a la que tuvo acceso Página 12 lamentaron el silencio de las cúpulas eclesiásticas ante este caso y otros como el de Von Bernich, condenado a prisión perpetua por 7 homicidios y 34 casos de tortura ocurridos durante la dictadura militar. Los firmantes resaltaron que no entienden este silencio que tiene la apariencia de callar y otorgar, dicen ellos. Bueno, la declaración dice así, dice que ante el fallo que encuentra culpable al presbítero Julio César Grassi por poderastía y pedofilia, pero que a su vez le concede libertad e incluso la posibilidad de ir con alguien por él elegido a la Fundación Felices los Niños, queremos señalar, dice, uno, nuestra mirada pretende ser como lo hemos dicho muchas veces desde las víctimas, que son, en este caso, evidentemente, los menores abusados. Creemos que la fuerza de los curas no puede ni debe estar dada por su cercanía al poder, sino por la credibilidad, y por lo tanto no entendemos la negativa a someterse a pericias ni su presencia coercitiva en la fundación. Nos parece que el peligro principal no es el procesal, esto es que Grassi comparezca o no a los llamados de la justicia, sino la posibilidad de que reincida en aquello por lo que se lo ha condenado en primera instancia. Eso sería gravísimo y responsabilidad directa de quienes le conceden la libertad. 4. Lamentamos el silencio de las cúpulas eclesiásticas ante este caso y otros como el de Von Bernich. Vemos que otros episcopados, como el colombiano, han hecho pública su voz en casos semejantes. Y no entendemos este silencio que tiene la apariencia de callar y otorgar. Y sigue, desde nuestro lugar de curas, religiosos, religiosas y laicos y laicas, hacemos llegar nuestro saludo solidario a los menores víctimas y a otros que eventualmente existieran, y como miembros de la comunidad eclesial les pedimos perdón por la violencia que surgió contra ellos desde nuestra casa. Bueno, luego dice que siguen las firmas de 49 curas y religiosos y las de 50 laicos que trabajan en parroquias e iglesias de Córdoba, Neuquén, Chascomús, Rosario, San Isidro, Quilmes, Formosa, Santiago del Estero, Avellaneda, San Nicolás, La Rioja, Mendoza, San Justo, San Miguel, Merlo, Moreno, Rafaela, Lomas de Zamora, Morón, La Plata y en la ciudad de Buenos Aires. Está en el página 12. Sí, sí, ¿no? Del sábado 20. Bueno, ya era hora, ¿no? Sí, que, la verdad que muy bueno, estuvieron muy bien. Hubo que esperar mucho, pero bueno. Pero acá yo también tengo algo que salió hoy. Ajá. ¿No? Que dice el costo de defender a Grassi con respecto a Portal. Ah, sí, ¿no? Que salía en todos los noticieros, en todos los programas defendiendo a Grassi, ¿no? Que dice que un grupo de trabajadores de la Radio Provincia de Buenos Aires, comenzó una campaña para declarar persona no grata y exigir la renuncia al programa que conduce en esa emisora el conductor televisivo radial Raúl Portal, en razón del apoyo incondicional que viene manifestando a favor de la inocencia del cura Julio César Grassi, condenado a 15 años de prisión por abuso sexual y corrupción de menores. Portal es cuestionado por muchos de sus colegas en la radio, donde tiene un programa, se llama El Portal de la Tarde, que sale al aire todos los sábados de 14 a 17 por la emisora estatal. La radio pública debe defender, difundir y garantizar no solo los derechos humanos, sino también los valores esenciales que deben regir en la sociedad, expresa el texto de un comunicado al que tuvo acceso en Página 12, que está circulando desde hace más de una semana entre los trabajadores de la emisora, que depende del gobierno bonaerense. Los mismos compañeros que trabajan ahí en la radio se están moviendo para, ¿no? Bueno, que me parece muy bien, ¿no? Que no le demos más aire a estas personas, ¿no? Uh-huh. Y Portal dice que ser el amigo del alma, ¿no? Del sacerdote condenado en primera instancia. Está mencionado reiteradas veces a lo largo del fallo emitido, es decir, esto lo reiteró varias veces, ¿no? Uh-huh. Y también dice que él no fue citado como testigo, ¿no? Mm. Que él no salió como testigo de Grassi. Ajá. Dice, para tratar de impedir la puesta en pantalla. Ah, que él no salió como testigo del juicio por temor a tener un falso testimonio, porque ahora todos los que salieron a favor de Grassi están... No me digas, dice sí, así. Exactamente. Ah, están juzgados por falso testimonio. Y aparte cuando salió Telenoche Investiga, antes de que salga esto de que salió del cura Grassi, ajá, él se acercó, ¿no?, para preguntarles qué era lo que tenían de Julio antes que saliera esta investigación, ¿no? Y dice que, acá dice, Carlos Antonio de Lía, que era el productor ejecutivo de Telenoche Investiga, cuando se hizo el programa sobre Grassi, recordó una entrevista personal que tuvo con Portal una semana antes de la puesta en el aire de la denuncia. ¿Qué tienen de Julio? Fue la pregunta inicial de Portal que se hizo presente en las oficinas de Canal 13. Ante el silencio de Delía, el amigo de Grassi se manifestó preocupado por las consecuencias económicas que podía ocasionar una denuncia. Se me van a caer los sponsors, repetía Portal, según Delía, en alusión a las empresas y particulares que aportaban importantes sumas de dinero a la Fundación Felices los Niños. Portal incluso llegó a ofrecer que uno de los sponsors pagara una auditoría contable de la consultora Price Waterhouse, admitiendo la posibilidad de que Grassi no fuera muy ordenado en el manejo de las millonarias sumas de dinero que ingresaban en la fundación. Uh-huh. Luego de tratar de conocer sin éxito el tenor de las denuncias que iban a ser difundidas por tal, según lo declarado por Delía, le comentó al productor televisivo, mira, todas las personas tienen debilidades. Ante los jueces del Tribunal Oral Primero de Morón, Delía sostuvo que luego de escuchar la frase comprendió que esa debilidad de la que habló Portal era el tema en cuestión, el del abuso sexual, que iba a ocupar el centro del programa y de la denuncia que iba a llevar 7 años después a la condena de Grassi por abuso sexual y corrupción de menores. En el único lugar donde Portal no defendió a Grassi fue ante la justicia, cuando declaró frente a los miembros del Tribunal Oral 1, tal vez para no quedar al borde del falso testimonio, como les ocurrió a algunos colaboradores del sacerdote como Juan Domingo Pérez, Flavio Mondolo, Carlos Carballo o Alicia Melgarejo. Portal dijo que desconocía los hábitos privados del cura y cuáles eran sus preferidos, ¿no?, entre los chicos alojados en la fundación. Yo no sé con quién ni dónde duerme Grassi, ni conozco a los chicos denunciantes. Yo soy el que manguea dinero para la fundación, nada más. ¿No? ¿Qué tal, Y lo defiende como que su amigo del alma, ¿no? Exactamente. Bueno, pero qué bueno que que hayan, ¿no?, que hayan tomado una iniciativa así. Uh-huh. Y que eso, esto se transparente, ¿no? Lo de este, sí, hombre, mira vos, amigo del alma, cuando le tocó declarar en favor del amigo del alma, dijo, no lo conozco, yo no sé nada, claro, no, yo nada más que junto plata para la fundación. Uh-huh. ¿Viste? Qué amigo del alma, te lo regalo como amigo. Y aparte qué mafioso, ¿no? Porque dice, cuando se acercó la productora, que sí, no, esa frase que dice tan, uh-huh, mafiosa ahí, puede ser que no, Graci no, capaz que no maneja bien, no es muy ordenado, uh-huh, no puede ser con respecto a la plata, ¿no? Sí, yo decía, ¿qué es lo que le pasa, no? Esta gente que lo defiende y lo defiende y lo defiende, ¿qué es tan grande, qué es por atrás de todo esto? Y ahora me doy cuenta, es un montón de plata, ¿no? Exactamente. Que son toda la gente que pone plata ahí para los niños y andas a ver, ¿no? Bueno, igualmente ya sabemos que al padre Julio César se le impidió, ¿no?, ingresar a la Fundación Felices de los Niños, que la medida fue emitida, esto fue el 16 de junio, el 16 de junio entró en vigencia, ¿no? Uh-huh. El caso ahora comenzará la etapa de las apelaciones, donde las partes implicadas rechazarán el fallo judicial de 15 años de prisión. Esto fue el gobierno de Buenos Aires impidió, ¿no?, uh-huh, que pasara así, porque también era completamente una locura, no algo tan, es decir, a veces es tan obvio, ¿no? Vos ves la injusticia que está tan, sí, es decir, nadie va a hacer nada. Qué, o sea, bueno, qué bueno que salga así la sociedad, ¿no? Que, uh-huh, salga y que denuncie, mirá qué bueno lo que está pasando en la radio, que, claro, toda esta radio diga, no puede ser, somos un medio es dedicado a la gente, ¿cómo vamos a permitir tener una persona así que lo único que está pensando, ¿no?, en su bolsillo, nada más? Claro. Esperemos que a Portal se le cierren todos, ajá, los portales, sí, para que no, y a mucha, no pase y a no mucha de mata esta gente, ¿viste?, cómplice de la dictadura militar, ¿no?, que todavía, uh-huh, estamos sufriendo las consecuencias de tenerlos en lugares de poder, ¿no? Exactamente. Y a nosotros también, los pobres de nuestras casas, ¿viste?, muchos, ¿no?, bastante así de dictatoriales que son, ¿no?, que las cosas tienen que hacerse como la ven, como la piensan, y que pasan, omitan, pasan por encima de lo que piensan o sienten los demás, ¿no? O esas personas que viven riéndose del otro porque es diferente, ¿no? Eso se tiene que acabar en nuestros, sí, barrios también, ¿no? Y así en todo nuestro país. Exactamente. Bueno, entonces son buenas noticias, ¿no? Es que la gente se está moviendo, está reaccionando, y bueno, y la justicia está ahí como saliendo, ¿no?, como el sol de entre las nubes, ¿no?, mostrándose, ¿verdad? Uh-huh. Después, bueno, de tanto. Uh-huh. Uh-huh. Pero bueno, mejor que salga antes que no salga, ¿no? También esto de lo de Carrascosa también. Y qué bueno, porque en su momento cuando recién apareció el asesinato, cuando recién fue el hecho, uno no pensaba que iba a haber justicia, porque llegó un momento en que desapareció de los medios y uno ya no sabía nada, no sabía si, claro, hasta que volvió, y bueno, te hace sentir dentro de todo mejor, o sea, ¿no? Algo, es decir, tanto que tantas injusticias, ¿no? Bueno, tardó, sí, muchos años, pero bueno, por lo menos la verdad salió a la luz. Uh-huh. ¿No? Y nos llama esto, ¿no?, nos cuestiona siempre la justicia cuando sale así, ¿no? Es tan, uh-huh, fuerte y es tan linda, y nos cuestiona y nos llama a la reflexión en nuestras actitudes cotidianas, ¿eh? Y a todos, ¿no? Como país, pienso que lo que nos hace falta es justamente eso, ¿no? Que la justicia salga. Uh-huh. Bueno, uh-huh, antes de terminar, Gloria, un tema. Vamos a un tema musical y ya volvemos con el último bloque de Viejas Brujas. Imagine un anciano sentado mirando al infinito desde su banca del asilo. Su rostro surcado de arrugas se baña de lágrimas con demasiada frecuencia. Desde hace años nadie lo viene a visitar. No escucha ya las voces más queridas, ni siente las caricias de una mano en la suya. Ahora, imagine que es su padre. Su padre. Los ancianos y ancianas merecen todo el amor y el cuidado de sus hijos. No los condenen a la soledad. Un mundo sin violencia, para todas y todos. el llavero, abuelita. Pues los viejitos son un ejemplo, son lo máximo. En ellos está la experiencia. Son amorosos, lindos, y no hay nada más bonito como los ancianos. La gente adulta, los viejitos, para mí son la sabiduría. Significan experiencia, significan vida, significan amor, y básicamente significan la presencia divina. Un libro con vida. Para mí los ancianos son los jóvenes más alegres. Pues sí, somos todo eso, pero a mí ya nadie me visita. Viejas brujas. Mágicos momentos de poderosas brujas. Ya no estuvo más conmigo mi corazón. en el aire. Cruzando el cielo. Poderosas brujas vuelan. Cinco huellas de fuego. Viejas brujas. A él no le gusta trabajar. Primera solución. Glorita, mi amor, te he traído este lindo ramo de flores. ¿Qué? ¿Te gusta? Nos han cortado el teléfono. Por favor, mi amor, no pierdas el romanticismo. En la telefónica no aceptan flores. Ay, mejor me voy. Espero que en la noche ya estés de buen humor. Un besito, mi amorcito. ¿Qué pasó, Gloria? ¿Estás molesta con Rafa? Estoy cansada de ser la única que pone el dinero, mamá. Quiero separarme de Rafa. Pero, hija, es un buen padre. Le encanta jugar con el niño. Y a ti te trae regalitos, flores, ¿ah? Mamá, yo me siento atrapada con un hombre que está de adorno, que no le gusta trabajar. Ay, es que no tiene suerte, hija. Ten paciencia. ¿Paciencia? ¿Paciencia? Ya son 5 años, mamá. Ah, mira, yo les puedo seguir ayudando, hija. Encontrar trabajo es difícil, compréndelo. ¿Comprenderlo? Ningún trabajo es bueno para él. Estoy aburrida, mamá. Ay, aprende de mí, hija. Yo me separé de tu padre y he tenido que afrontar sola no solo los gastos, sino todo. Ni siquiera te imaginas lo que es la soledad. En la noche llegó Rafa con unas entradas al cine para los dos. Simpático y feliz. Ya no me atreví a pedirle la separación. Estoy segura que él no entendería por qué. Somos felices. Somos felices. ¿Verdad, Glorita? ¿Verdad, Glorita? Él es como un chico grande. Un hijo más. Me molesta su irresponsabilidad, pero... ¿Y si mi mamá tiene razón? ¿Y si la soledad es peor? Voy a esperar un poco más y... ¿Le ayudaré a buscar trabajo? Sí, sí. Esta misma tarde enviaré su hoja de vida. Mujeres en conflicto. Una producción Serpal, escrita y dirigida por Tachi Arriola Iglesias. Padre es. Padre es. El que no repite en su hogar el machismo con que lo criaron en su casa. Abro el corazón y digo, mi querido, mi viejo, mi amigo. Nos estamos yendo entonces con nuestras viejas brujas. Nos vamos a reencontrar la semana que viene. Espero que les haya sido útil los temas que hemos hablado hoy. Seguro que sí, son muy necesarios para cuidar a nuestra familia, cuidar a nuestros hijos. Y bueno, como todos los jueves, yo voy a mandar un saludito a Lunita, que está ahí, la está cuidando Caro. Bueno, a Caro, que la esperamos, esperemos que venga el próximo jueves. Ah, muy ahogada hoy. Sí. Uh-huh. Y bueno, y a todas, bueno, ya saben que están todos enfermos. Sí. A todos, a Nati, allá Emiliano también, que cayó con gripe. Uh-huh. Bueno, un besote muy grande para ellos. Bueno, para vos que te estás ahí recuperando también de la gripe. Bueno, voluntad, sé que estar así engripada te deprime un poco, bastante, ¿no? Te pone bastante triste, bueno. O que estás entrando también, porque unos vamos saliendo, otros van entrando. Ajá, sí, fuerza, fuerza, mucha fuerza. Y le queremos mandar a la señora Shirley, mamá de Gloria, que está enfermita, mandarle muchos cariños, mucha fuerza para que ya se recupere prontito. Y a nuestro compañero Diego también, que se fue con mucha fiebre, y creo que Alejandro también se fue con mucha fiebre. Así que bueno, a todos nuestros enfermitos de gripe, que se recuperen prontito. Y muchos saludos entonces, que podamos ir a votar el domingo sin ningún sin grandes problemas, bueno, bastantes, ¿no? Tomarse colectivo, llegar hasta el lugar, hacer la cola. Bueno, pongamos la mejor onda, ¿qué va a ser? Y sí. No quedan. No, no, si no tenemos auto, tenemos que esperar los colectivos nomás. Bueno, hasta la semana que viene, entonces. Bueno, besos a todos. Estimados padres de familia, hoy nos hemos reunido para conversar sobre las actividades del año. Un momento, profesora. ¿Se olvidó de nosotras? ¿Cómo dice? Que nosotras no somos padres, somos madres de familia. ¡Esa me parece bonita! Si la justicia existe, tiene que ser para todos. Nadie puede quedar excluido. De lo contrario, este silencio no son narcotraficantes. No fabrican armas ni venden niños. Tampoco son empresarios inescrupulosos. Son dos hombres que se aman. Pueden ser tu hijo o tu hermano. El amor gay es una realidad insoslayable. Respetemos la diversidad sexual. Todavía soñamos, todavía.